Hola, muy buenas tardes. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y la AM690, donde está operando técnicamente Martín Valenzuela. Y aquí en la retaguardia, Gregorio Domínguez. Así que así vamos a empezar el programa. Todavía tenemos a nuestra co-equiper Ernestina Arias de la agencia Noticias ANRED de vacaciones, anda disfrutando por los por las Bolivias. Esperemos tenerla la semana próxima con nosotros. Seguro que va a venir con muchas, muchas novedades. Nos va a contar cómo anduvo por allí todo el tema de Oruro, La Paz, Sierra, Santa Cruz de la Sierra. Bueno, ¿por dónde anduvo? Nos va a contar, ya nos va a decir qué estuvo haciendo por allí. Y nosotros aquí seguimos remando en un mar de dulce de leche y hoy un poquito aguado porque llovió, parece que llovió bastante. Y ¿sabés qué pasó, Gregorio? Llueve. Cuando no llueve, hay sol. Cuando hay sol, hace calor. Cuando hace calor, la temperatura llega casi a 40 grados. Pero cuando llueve, se inunda. O sea, no pegamos una en la ciudad de Buenos Aires. Andamos de mal en peor. Se inunda Buenos Aires, se inundó sectores del conurbano. ¿Y qué pasó? También hubo cortes de luz. Siguen los cortes de luz. En realidad, siguen los cortes de luz. Es algo que ahora vamos a comentarlo un cachito, a ver cómo está la cosa, porque no es algo que queremos ser monotemáticos, simplemente queremos ser lo que no son los medios masivos. Los medios masivos desde el 12, 13, 14 de diciembre nos abrumaron con los cortes de luz en la ciudad. Le ponían micrófonos hasta el perrito que andaba caminando por la calle y andaba a tientas, y no era que andaba a tientas, sino que no sabía por dónde ir, estaba perdido. Bueno, le ponía el micrófono a todo el mundo para que nos digan cuáles eran sus dramas de corte de luz. Bueno, ¿vieron televisión? ¿Vieron los informativos? ¿Vieron los canales de noticias? ¿Cuánto hace que no ven una noticia que diga que siguen los cortes de luz? Bueno, siguen. No se crean que porque no están en los programas de noticias, en los canales de noticias y en las radios de los medios masivos, no hay cortes de luz. Siguen los cortes de luz. ¿Sí? O sea, lo que no se ve por televisión no es que no existe, sino que a ellos no les interesa mostrarlo porque dejó de ser noticia. Ahora la noticia es otra cosa, un tarado que creo que no sé qué hacía por hackeando fotos, no sé de quién. Bueno, la noticia en todos los programas ahora es eso, todo es eso. ¿A quién le importará que le hayan hackeado la cuenta a una pedorra de esa que andan dando vuelta por ahí y que le hayan sacado una foto? Bueno, pero eso es lo que hay, lamentablemente. Entonces nosotros trataremos de modestamente ocuparnos de los problemas que todavía están sufriendo muchos de los habitantes de nuestra ciudad. Con calor, con sol, con lluvia, pero sin energía eléctrica. Y después vamos a también comentar algunos otros temitas que andan dando vuelta por allí, que por supuesto tampoco se comentan mucho, o si se comentan les dan un giro para el lado de la derecha, como no puede ser de otra manera. Y nosotros vamos a tratar de ver si le podemos dar una pequeña óptica distinta. Así que bueno, vamos a tratar de ir arrancando el programa, Gregorio, y volvemos en un minutito. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, y Vamos a seguir con un tema que me llamó la atención estos días, desde la semana pasada, porque se le dio mucha relevancia en épocas de vacaciones, en lo que sería toda la zona atlántica, cómo está funcionando los operativos en las zonas de veraneo de ARBA y la AFIP. O sea, ARBA es la agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires. La AFIP, todas los conocemos, es aquel que en la época de la dictadura había un dibujito animado donde aparecía un tanquecito donde te decía que te iban a reventar si no pagabas. Bueno, ahora la AFIP te lo dice de otra manera, pero va dando vuelta y vuelta y vuelta y buscan y buscan y buscan. ¿Qué hacen? Van a determinados negocios, a determinados comercios, fundamentalmente restaurantes, en la playa los paradores, y bueno, entre otras cosas, que no me parece mal lo que hacen en un aspecto, van y controlan la situación de los trabajadores, si se cumplen con los pagos, si hacen facturas, si no hacen facturas, si le dan tique a los clientes y demás. Bueno, la AFIP había detectado un 27% de trabajadores que no estaban debidamente declarados. De ese 27%, dicen que el 38% fueron regularizados. Hasta ahí vamos bien. O sea, lo que corresponde, obligar a que se los regularice y no estén en negro. Hay un indicador que puede ser representativo y que es el porcentaje de no registrados en el empleo, que en este país llega al 34% de todos los asalariados. En realidad, la mayor cantidad de empleo no registrado es el agrario, el textil, el doméstico, ¿no? Ahora, hay una estadística que dice que la AFIP desde el 4 de enero relevó a 13.100 trabajadores, de los cuales 3.517 se desempeñaban en situación regular, ese es el 27%. De ese 27%, 1.611 directamente no estaban declarados, y de los cuales 611 fueron incluidos en el régimen de la Seguridad Social a través de la regularización inmediata. Hasta ahí todo bárbaro. Ahora resulta que el ARBA realizó inspecciones en 114 paradores en playas de la costa atlántica, donde dice que se encontraron distintas infracciones derivadas de declaración irregular de la actividad para pagar menos impuestos y demás. Dice que el escenario que encontró la agencia recaudatoria provincial motivó que en plena temporada se labraran actas de clausura de establecimientos. Aquí es donde entra el tema, porque si este gobierno, que se dice nacional y popular, que se dice defender el salario, que se dice defender el empleo, que se dice defender a los trabajadores de menos recursos y demás, ¿por qué clausuran los negocios? Porque eso significa que al trabajador que no está declarado, que está en negro, directamente se queda sin trabajo. ¿Por qué en vez de cerrar y de clausurarlo los negocios, no le aplican una soberana multa a los patrones, a los dueños de esos restaurantes, de esos paradores, de esos negocios que tienen a sus trabajadores en negro, y el trabajador lo obligan a ponerlo en blanco y el trabajador sigue cobrando? Porque una empresa que clausuran un trabajador que está en blanco, bueno, ese trabajador, como está asalariado, sigue cobrando su salario. Pero el que está en negro, está en negro. Entonces, cuando le cierran la persiana al patrón, él se queda en la calle. Entonces, quieren, tapan algo y destapan otro. O sea, es la sábana corta o la idiotez de no pensar, una de dos, porque la verdad, en realidad no es una idiotez para mí. Me parece que lo más grave es que no van a fondo con las medidas. Son todas medidas para la tribuna. Son tiros al aire, bala de fogueo para la tribuna, pero en realidad no le resuelven el problema a los trabajadores. Porque si le resolvieran el problema a los trabajadores, quisieran resolver el problema a los trabajadores, lo que hacen es, al que encuentran con un trabajador que está en negro, que no está habilitado como corresponde, primero, le obligan a que cumpla como tiene que cumplir la obligación de tenerlo en blanco. Y segundo, al empleador, sancionarlo con una buena multa. Digamos, que abra, que trabaje, y 4 días de su facturación es una multa. Ponele, 5 días. ¿Cuánto facturaste? 5 días. ¿Tanta plata por 5 días? Bueno, esos 5 días es multa. Listo, se terminó. Ese tipo no jode más y tiene a su trabajador en blanco. Pero lo que hacen es clausuran el negocio. El tipo se queda sin laburo. Es tan sencillo como eso y me parece que no hay que ser muy inteligente para aplicarlo. ¿Cuál es la receta? ¿No se dan cuenta a quién están perjudicando? Y también hicieron lo mismo otra área del Ministerio de Salud de la provincia, que es a través del Registro de Bebidas Alcohólicas, REBA. ¿Qué hicieron también? Clausuraron 198 comercios por venta irregular de alcohol en la costa atlántica y el conurbano. Dice que en el 88,8% de los casos por hacerlo fuera de horario o no tener licencia habilitante. Es exactamente lo mismo. Siguieron clausurando negocios que es muy probable que estén laburando pibe o piba ahí, haciéndose su changuita en negro, se llevan unos pesos y esta gente que le hace, le cierran el boliche. En vez de clausurarlo o de confiscarle la bebida alcohólica que puedan llegar a tener, porque me imagino que deben de ser boliche que tienen, deben de ser multirrubros eso, donde debe tener bebida alcohólica, pero deben de vender un montón de cosas más. Entonces, confísquenle lo que están vendiendo en forma ilegal, aplíquenle una multa, pero no cierren los negocios, porque la gente se queda sin trabajo cuando uno cierra un negocio. Porque estos negocios tienen, insisto, un montón, el 90% de trabajadores en negro. Trabajador que le cierra su fuente de trabajo se queda sin laburo. Ya lo vivimos en este país un montón de veces. Y a diferencia de algunas empresas donde sus trabajadores, por ser varios, como el caso típico de lo que fue Sanón, lo que fue ahora Leale el último y demás, donde hay trabajadores que se organizan, en un pequeño comercio, si son 2 o 3 que se van a poner a organizar entre ellos para gestionar ese local ellos cuando cierran. Es muy es imposible eso. Entonces, digo, a ver, los medios de comunicación muestran esta información, pero no dicen lo otro. Muestran eso y como que el gobierno avanza en sancionar, pero no ven la otra parte de lo que se queda en el camino, y que son justamente trabajadores. Bueno, y hablando de trabajadores, en un ratito vamos a hablar también de otros trabajadores, pero acá de la Ciudad de Buenos Aires. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Centro, algo tenías adentro que te hizo meter la pata. Al diablo fue la alpargata y echaste todo a rodar. El afán de figurar fue tu hobby preferido. Y ahora que tenés marido, las cosas que hay que aguantar. Mi cinta me causa gracia, de nuevo estado civil. Si será Gil, ese Gil que creyó en tu aristocracia. Vos sos la nieta Pancracia, alias Nariz Arrugada, vendedora de empanadas en el barrio de Pompeya. Y tu mamá, bueno de ella, respetemos la finada. Y ahora tenés un aturé y un tapado petigris. Y tenés un infeliz que la chamulla en francés. Y hace 3 veces que hace señora Ramos Lavalle. Si cuando lucís tu talle con ese coso del brazo, no te rompa de un tortazo por no pegarte en la calle. señora, pero hay que ver tu berretín de matrona. Si te acordás de Ramona, abonale el alquiler. No te haga la rasca, cue, desparramando la guita. Baja el copete, mijita, con tu pinta bacana. Pero si sos más manchada que el tango, la comparsita. Bien, escuchábamos a Edmundo Rivero con este, con esta milonga, ¿no? Una milonga, el Tortazo. Tortazos, con letra de Razzano y música de Maroni. Que, bueno, viene, puede venir a cuento, porque esto que estábamos comentando y ahora, en realidad, es para el laburante estar a los tortazos limpios, ¿no? A los tortazos, a los manotazos. Porque también aquí en la Ciudad de Buenos Aires se estuvo dando una situación desde el domingo, donde el gobierno de la ciudad, a través de la Subsecretaría de Espacio Público, se dedicó a desalojar puestos de venta ambulante que estaban funcionando ahí en la zona de Once, entre Rivadavia y Corrientes, y es algo ya, la verdad, bastante recurrente con esta gente de querer justificar estas cosas, estas acciones, estos actos, que además los hacen en forma semiclandestina, porque en general los hacen a la madrugada, van subrepticiamente a las 5, 6, 4 de la mañana, bien tempranito, donde incluso no hay mucha gente circulando por allí, con no sea cosa que alguno se le retobe y le diga que lo que están haciendo no es correcto. Y, por supuesto, en este caso, la mano de obra es vía Policía Metropolitana. Ahora, el argumento es combatir la venta ilegal de mercaderías. Y ellos dicen que toda esta gente que está trabajando allí son poco más que una mafia, ¿no? Que además lo controlan entre pocos. Yo no sé si muchos han circulado por esa zona, como por otras zonas de la capital, como ves la avenida Avellaneda, allí San Pedrito, por esa zona y Nazca. Si vieron las personas que trabajan allí, yo diría, mucha cara de mafiosos no tienen. Por empezar, si queremos analizarlo desde el punto de vista de la cara, no es una cuestión de hacer la teoría de Lombrosiana, ¿no? Por catalogar a una persona por su aspecto físico o por su cara. Pero digo, esta gente que labura todos los días, yo calculo que por día esa gente puede llegar a juntarse entre 80, 100, 150 pesos laburando 12 horas por día. Y lo que me llama la atención es esto de las mafias, porque las mafias no están ahí. Si en última instancia esto es una actividad, entre comillas, como dicen ellos, ilegal, habría que buscar quiénes son los que los proveen para esa ilegalidad. Es lo mismo que los arbolitos que están en la calle Florida y todas esas calles que andan vendiendo dólares supuestamente ilegales, blue, con el dólar paralelo y demás. La chica o el chico que están ahí vendiendo dólares, no es que tienen ellos los dólares en el bolsillo y lo venden y son cuentapropistas del dólar. No jodamos. Ahí hay alguien que está, bueno, entonces no los persigan a ellos. En este caso es lo mismo. Le sacan la mercadería, ellos seguro que deben de comprarla la mercadería. Ahora, si esa mercadería, como dicen, es ilegal, la cantidad de bulto y la cantidad de cosas que tienen cada uno de ellos en su lugar, no la pueden haber adquirido ellos. Porque evidentemente con lo que ganan por día, vendiendo y estando allí, no les da su capacidad de compra para poder abastecerse. Alguien los abastece, entonces busquen a los que los abastezcan. Porque si no, es lo de siempre. Son medidas efectistas donde desarman 30 puestos callejeros, confiscaron 700 bultos, donde supuestamente está toda esa mercadería, pero fíjense lo que dice el subsecretario de Espacio Público, Patricio de Stefano. Dice que no son personas que vienen y tratan de ganarse el día, sino organizaciones que manejan muchísimo dinero, que tienen unos pocos dueños y que son los propietarios de toda la mercadería y de depósitos que se organizan en estas empresas fuera de la ley. Verdaderas mafias para lucrar con el espacio público de manera ilegal. A ver, ¿esa gente tiene pinta de organizarse como mafia? Esa gente es gente que labura, que alguien le da trabajo. Y que en última instancia lo que tenemos que exigirle al gobierno de la ciudad es que si no quieren que haya esos vendedores, entre comillas, ilegales, les den condiciones de trabajo como corresponde, le den fuentes de trabajo, creen fuentes de trabajo en la ciudad. Y cuando le crean fuentes de trabajo en la ciudad, como por ejemplo las cooperativas de trabajo para esas personas que a veces ustedes ven en la calle con esas pecheras verdes que están limpiando carteles o limpiando, sacando afiches en las columnas de alumbrado público, en los teléfonos públicos. ¿Saben cuánto les pagan a esa gente? 1.200 pesos, 1.300 pesos por mes. Y encima no se los pagan y cada dos por tres tienen que hacer reclamo para que les paguen, porque ni siquiera se los consideran. Y es más, este gobierno de la ciudad que dice querer combatir el trabajo ilegal o todas estas actividades ilegales es uno de los primeros empleadores ilegales que tiene el país y acá en la ciudad de Buenos Aires. Porque, por ejemplo, en muchas de las reparticiones públicas que están en Buenos Aires son trabajando hombres y mujeres con monotributistas, con trabajos precarios, con contratos cada tres meses, que le pagan 3, 4 mil pesos. Hemos tenido aquí varios casos de eso donde lo hemos conversado y donde hemos tenido entrevistas al respecto. ¿Por qué no se fijan un poco en no hacer grandes operativos para la televisión, para los diarios, para los medios y para castigar al que no hay que castigar? Y si vayan a castigar a los que tienen que castigar. Y en realidad yo quería tener justamente un diálogo para charlar de este tema con el subsecretario de Espacio Público, Patricio Di Stefano. Y anduve buscando por internet los teléfonos, me costó mucho. La página del gobierno de la ciudad, quien quiere entrar, es una tarea psicóplea, poder entenderla, la página de la ciudad, poder entender los organismos, de quién depende, de dónde depende, y en última instancia después encontrar un organigrama donde haya un nombre y un apellido, y después de ese nombre y apellido que haya un teléfono para que alguien lo atienda. Bueno, esto a mí me insumió una media hora más o menos, y logré tener un teléfono de la Secretaría de Espacio Público. Pero ahí no terminó la cosa. Ahí empezó la odisea de otros 35 minutos donde llamaba, me atendían, se cortaba, me dejaban en espera, llamaban, me atendían, me dejaban en espera, me pasaban a otro teléfono. Bueno, conclusión, yo tengo un audio de esto que les cuento, no voy a pasar los 30 minutos porque el programa no me da para eso, pero sí hice un pequeño recorte de todo lo que de todo esto que yo les estoy contando, una pequeña edición, pero que es una muestra de cómo no pude hacer la entrevista que quería hacer. A ver, mostrámela, ponémela, Gregorio. Usted está comunicado con la Subsecretaría de Uso del Espacio Público. Si conoce el número de interno, márquelo. Si... Usted se ha comunicado con el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para iniciar un reclamo por un reclamo ya iniciado, marque 2. Nuestra numeración de internos pasó a 4 dígitos. Si el interno con el que usted desea comunicarse posee 3 dígitos, anteponga un 1 antes del mismo. Si no, aguarde y será atendido. Ministerio, buenas tardes. ¿En qué lo puedo ayudar? Señorita, buenas tardes. Mire, ¿me puede ayudar en comunicarme con la Subsecretaría de Espacio Público? Quiero hablar con el señor Patricio de Estéfano. Ya... El señor Patricio de Estéfano no se encuentra acá. A ver, ¿puedo seguir hablando? Está en otra repartición. ¿Puedo seguir hablando? Puede seguir hablando todo lo que guste, yo lo escucho. Bueno, le comento... Pero el Estéfano está en Avenida Presidente Rojas de Peña, sí. 547. Sí, sí, y usted, señor, está hablando con Avenida Presidente Roque Sáenz Peña, 570. Sí, sí, a ver, yo ya, me escuchan, hace más de 20 minutos que yo me comuniqué con ustedes desde este teléfono y me dieron otros teléfonos justamente de la Subsecretaría de Espacio Público para hablar con el señor Patricio de Estéfano. Me dieron, ¿sí?, 3 teléfonos y me dieron 3 internos, incluso uno de ellos para que hablara con la señorita Milagros. Hace 20 minutos que quiero comunicarme y no me atienden, se corta, el teléfono da ocupado, o sea, yo hablé porque quise hacer una entrevista con el señor Patricio Di Stéfano, soy periodista de la AM690 y no me puedo comunicar, por eso retorné a este teléfono a ver si me pueden dar alguna alternativa para comunicarme, porque a los teléfonos que me dieron... No tenemos punto a punto, o sea, no tenemos, bueno. No tenemos conexión directa entre una repartición, bueno, y otra repartición, o sea que no lo podemos conectar, lamentablemente. No, si lo pudiéramos hacer, lo haríamos con mucho gusto. Bien, pero no fue lo mismo que me dijo otra compañera de ustedes, porque cuando hablé hace 20 minutos, me pasó a un interno diciéndome que me comunicaba con la Subsecretaría de Espacio Público y nunca nadie me atendió. Entonces... Se debe haber confundido porque, como yo le digo, la Subsecretaría de Espacio Público está situada en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña, 547, cuarto piso... Está bien, pero yo quiero hablar por teléfono, no quiero ir. Ya sé, señor, si quiere le doy los teléfonos que yo tengo. A ver si son los mismos que ya me dieron y ya le... ¿Hola? Sí, yo le escucho. ¿Me escucha? Yo le vuelvo a reiterar los teléfonos. Yo no le puedo pasar con el señor Patricio Di Stéfano. No tengo forma posible de pasarle. Bueno. Él está en otro edificio. ¿Cuál es el teléfono que me pasa usted, por favor? 4343. Sí. 1263. Son los mismos que me dieron hace 20 minutos y no atiende nadie allí. Bueno, señor, lamento mucho que no lo atiendan, pero yo no lo puedo ayudar. Esa es la información que daré hoy en mi programa, diciendo que el gobierno de la ciudad, la Subsecretaría de Espacio Público, no atiende a quien quiere tener una información respecto a unos determinados temas de la ciudad. Muchas gracias. Yo lo que puedo es repetir los teléfonos, si usted quiere. Los tengo. A mí esto no me molesta para nada. A ver, señorita, los tengo. 1263, 1280, 1283, interno 103, 125, o la secretaría privada, supuestamente, de la señorita Milagros, interno 105. ¿Más datos tiene usted para darme? No. Bueno, son esos. Y en esos no atiende nadie. Lamento muchísimo, le pido disculpas, pero no depende de mí. Bueno, le agradezco. Yo no puedo hacer nada más por usted que escucharlo y pedirle disculpas, pero no puedo pasarle con él. Le agradezco a usted, me queda claro quién es el que no quiere atender. Gracias. Hasta luego. Bien, parece una comedia, un sainete, pero lamentablemente no es, es una verdad. No me quedó claro si la que me iba a atender era Milagros o era un milagro que me atendieran. Eso es lo único que no me quedó claro. Después, de todo lo demás, está dicho, creo que no, y digo, aclaro y ya lo aclaré antes, esto está editado. Yo, esto, porque acá saqué algunas otras voces que me atendieron, fueron 35 minutos para poder concluir con esto, que nadie atendiera. Ese teléfono con el interno 105, donde supuestamente me iba a atender una Milagros, el milagro no se hizo. Voy a tratar, como soy hincha de San Lorenzo, como el Papa de San Lorenzo, por ahí él, voy a hablar a Roma, por ahí tengo mejor contacto en Roma con el Papa Francisco, y dado que somos cuervos los dos, me hace la gauchada y me comunica con Milagro, o hace el milagro de comunicarse con Milagros. Aparte, eso era, en esta era de la tecnología, que me diga que no me puede comunicar con otra dependencia de la misma repartición, de la misma secretaría, es insólito. Y además me decía que estaban ellos en Diagonal Roque Sáenz Peña, creo que me dijo, 547, y el otro era 557, al lado. O sea que era muy loco que no se puedan comunicar entre ellos. Bueno, esto es como funciona el gobierno de la ciudad. Prueben, si quieren intentarlo, con cualquier otra dependencia o cualquier otra repartición. Me resulta imposible poder, podernos, cada vez que queremos hablar con una repartición del gobierno de la ciudad, es de terror. Es imposible que nos atiendan, y si nos atienden nos bicicletean. Eso sí, aclaro, si llaman de TN, de alguno de esos medios donde lo dejan hablar a Macri, donde lo dejan hablar a Rodríguez Larreta, donde lo dejan hablar a Vidal, donde lo dejan hablar a todos, y por supuesto no repreguntan, ahí están prestos a levantar el teléfono, a ir a los estudios, a estar conversando media hora. Total, ninguno le va a cuestionar absolutamente nada, ni ninguno le va a preguntar absolutamente nada que los pueda incomodar. Bueno, así estamos. Conclusión, quisimos charlar simplemente la opinión del gobierno de la ciudad de por qué el retiro de estas personas que estaban trabajando allí y vendiendo, y por qué ellos consideran que es ilegal, y por qué queríamos preguntarles, no van a buscar a los que tienen esos locales donde ellos mismos denuncian, ahí en la calle Sarmiento al 2300, creo que le encontraron y le decomisaron toda la mercadería. ¿Se imaginan que los que venden ahí y están en el puestito no son los que alquilan y tienen esos locales? A ver, no jodamos. Bueno, arrancamos con este tema, lo terminamos así. Conclusión, sabemos lo que pasó, se quedó mucha gente sin trabajo, les decomisaron la mercadería, se las quedaron ellos, se queda esta gente sin poder llevarse los 100 pesos que se pueden llevar todos los días a su casa para seguir comiendo, y este tema continuará. Este muchacho, subsecretario de Espacio Público, Patricio de Stefano, aquí estamos. Si nos escuchó, si alguno de su gente lo escuchó, no tiene más que llamar aquí a la retaguardia, llamar al programa de radio, buscarnos, y estamos atentos a lo que quieran decirnos. Gracias. si me quieres escribir, ya sabes mi parader, en el frente elegante, esa primera línea de fuego. En el frente elegante, esa primera línea de fuego. Si tú quieres comer bien, barato y de buena forma, si tú quieres comer bien, barato y de buena forma, en el frente de grandeza, ahí tienen una fronda. En el frente de grandeza, ahí tienen una fronda. En la entrada de la fronda hay un moro Mohamed. En la entrada de la fronda hay un moro Mohamed. Que te dice paisa, paisa, que quieres para comer. Que te dice paisa, paisa, que quieres para comer. El primer paso que dan son venados con fedora. El primer paso que dan son granadas rompedoras, el segundo de más vaya para recordar memorias. El segundo de más vaya para recordar memorias. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si quieres escribir, ya sabes mi paradero, en el frente de grandeza, primera línea de fuego. En el frente de grandeza, primera línea de fuego. Bien, y estábamos escuchando esta canción de la Guerra Civil Española, ¿no? Si me quieres escribir, ¿quién lo canta? Lo canta Pete Seeger. Y uno dirá, ¿quién es Pete Seeger? Bien, Pete Seeger fue un activista social, un músico que además inspiró a Bob Dylan y a Bruce Springsteen, pero además luchó por el movimiento obrero, luchó contra las guerras y se rebeló contra el Congreso de Estados Unidos. Falleció hoy a los 94 años. Es considerado una de las principales figuras de ese género musical, del folk, y un activista por los derechos humanos. La muerte de Pete Seeger ocurrió ayer en Nueva York. Estaba ya enfermo, en realidad estaba internado de hace unas semanas, murió por causas naturales. Pero lo más importante es que la carrera de Seeger, para quien la música folk tenía un sentido comunitario y era un vehículo de la acción política, le llevó desde el top ten de la música, radiada a los auditorios de los festivales folk, desde su desprecio por el Congreso, a la actuación en el Memorial de Lincoln, en el concierto inaugural en honor de Barack Obama al ser elegido presidente en enero del 2009. Cantó para el movimiento obrero, cantó en defensa de los derechos civiles y contra la guerra de Vietnam, apoyó la lucha por el medio ambiente y además clamó contra las campañas belicistas. Protestó contra las guerras de Vietnam e Irak. Fue condenado a prisión por negarse a declarar en el Congreso sobre el periodo que pasó en el Partido Comunista. Fue mentor de jóvenes que empezaban en el folk, como dije antes, Bob Dylan, Don McLean y otros tantos, ¿no? Cantó sus canciones, fue coautor de algunos de los temas más conocidos. Algunas de sus canciones han pasado ya a formar parte de la historia del folk, ¿no? De la música folk. Y cuando cumplió 90 años, Seeger lo celebró en el Madison Square Garden con un concierto en el que Springsteen le presentó como un archivo vivo de la música americana y de su conciencia, un testamento del poder de la canción y la cultura. Bien, este hombre no pasó desapercibido y no fue tampoco uno más entre los músicos, entre los cantantes. Y lo recordamos justamente con una canción que también, y con un tema que él cantó, como también otra, en el año 94, si mal no recuerdo, en Barcelona, en un recital, la brigada, la 15 Brigada, ¿no? Ese es otro tema también de la Guerra Civil Española. Bien, nada, queríamos recordarlo, rendirle un pequeño homenaje a un luchador que no, seguro no fue nada fácil haber sido quien fue en los Estados Unidos, ¿no? En la cueva de ratas que es ese imperialismo. Y sin embargo, estuvo allí y le puso el cuerpo. Bien, vamos, Gregorio. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la fama. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la fama. Antes de morir me quiero echa mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Mi verso es de un verde claro. Y seguíamos escuchando, ¿no?, a Pete Seeger, ahora en este tema tan, tan conocido y tan popular como Guantanamera. Pero vamos a pasar ahora a otro temita. Y nada, algunas actividades aquí en la ciudad de Buenos Aires, porque estamos a 28 de enero y se vienen los carnavales. Ya se vienen los carnavales y aquí en Buenos Aires, por supuesto, va a haber más de 30 corsos en distintos barrios porteños, ¿no? Ahora, en esta edición de 2014, van a ser los sábados primero, 8, 15 y 22. De 19 a 2 de la mañana y los domingos 2, 9, 16 y 23 de 19 a 24 horas. Y el sábado primero y domingo 2 de marzo en este mismo horario. Entonces, los espacios donde van a poder estar allí con las murgas, sorteos y otras actividades son Abasto, Almagro, Bajo Flores, Bajo Núñez, Valvanera, Barraca, Boedo, Coglan, Colegiales, Flores, Linier, Lugano, Mataderos Montserrat, Palermo, Paternal, Piedra Buena, Pompeya, Parque Avellaneda, Saavedra, San Telmo, Villa Crespo, Villa Porredón, Villa Urquiza. Si aquí estuviera ahora el cantor de los 100 barrios porteños, le estaría allí en todos esos barrios recorriéndolos. El único tema que yo quiero hoy creo que empezaron hoy de Corrientes entre Callao y 9 de julio en estos momentos, creo que a partir de las 7 de la tarde por allí empezaban a hacer los desfiles, las murgas. Hoy había una presentación de desfile de murgas. A mí lo único que me pone un poco preocupante con estos corsos son los cortes de calles, porque no sé si está bien o está mal, pero por lo menos que los cortes de calles para los lugares donde se hacen los corsos sean, además de programados, avisados con tiempo y organizados de tal manera que uno no se encuentre en la esquina de donde se está haciendo el corso, que recién se entera que tiene que desviar. Que haya carteles tres o cuatro cuadras antes, donde uno pueda prever que puede desviarse o tiene que desviarse, o el colectivo tiene que desviarse. Porque si no, pasa que todo el mundo va porque no sabe y se encuentra con un cuello de botella, está totalmente encerrado y no puede absolutamente pasar porque están autos, colectivos, camiones, están todos juntos. Se dan situaciones, por ejemplo, que el año pasado yo recuerdo haberlos pasado sobre la avenida Corrientes, que en 10, 12 cuadras por la avenida Corrientes te encontrás con tres corsos que te chocás. Entonces tenés que andar en el de Villa Crespo, en Escalabrini y Ortiz, desviando. Volviste a retomar Corrientes y te encontrás con el de Medrano, desviando. Haces unos metros más, hay otro, desviando. Digo, o háganlo, o quizás habría que buscar también otra variante, que sean en plazas, en lugares donde incluso tienen un espacio amplio para poder desarrollar las actividades y se pueda hacer tranquilamente. Eso es lo que yo creo que el gobierno de la ciudad tendría que tomar para tener en cuenta. Y por supuesto, como siempre también decimos, ¿no?, el tema de los medios de comunicación en estos casos, que el que lo organiza es el gobierno de la ciudad y no son muy críticos de las acciones del gobierno y de Mauricio Macri, no dicen nada. Ahora, cuando hay que cortar la calle porque no tenemos luz durante 10 días, ahí sí, o cuando hay que cortar la calle porque estamos reclamando por un salario, por trabajo, o porque alguno se quedó en la calle porque la empresa cerró, ahí sí, es el caos total. Ahora, en estos casos, ahí no hay caos. Ahí no hay caos. Es un inconveniente menor para pasar y para tener que moverse por la ciudad. Bueno. Empiezan los carnavales, disfrútenlo, el que lo quiera disfrutar, está todo bien, no hay ningún problema, me parece bárbaro, es algo que sí hay que reconocer, fue recuperado, costó mucho de recuperar estos días después de que la dictadura cívico-militar los sacó, los prohibió prácticamente. Hubo una lucha de sectores burgueros y sectores que se encargan de activar estos carnavales, que le dieron impulso. Ahora, está todo bien, pero me parece que hay algunas cosas que hay que tener en cuenta para poderlas desarrollar sin ningún tipo de inconvenientes, y que aquellos que quieren disfrutar de los carnavales, de los corsos y de las actividades, lo puedan hacer. Y que el gobierno de la ciudad fije pautas, nada más que eso, que fije pautas, ya que es un gobierno que se tilda de que hace una muy buena gestión. Bueno, que lo demuestre en este caso, que hace una muy buena gestión. Bueno, por hoy basta, nos vamos a ir yendo, saludamos allí en la 690 Martín Valenzuela, aquí a Gregorio Domínguez. Ahora vienen mis hijos están con el padre, parece que sí, están con el padre. Yo lo que no sé dónde estará la madre, pero bueno, ya es un problema de los padres. Pero quédense a escucharlo porque es interesante. Y nos vamos recordando de nuevo a Guantanamera, Gregorio. Bueno. Hasta el martes, espero que el martes esté de vuelta Ernestina, mi compañera, así me da un poco de aire para respirar.